En Bender FM estamos escuchando a B52 haciendo Love Shack. Antes era Walk the Moon haciendo Shut Up and Dance. Y primero era Blur haciendo Boys and Girls versión en vivo. Vuelve el Magic, damas y caballeros. Y eso es una gran noticia porque fuera de aire estamos hablando de un programa como A Jugar con Hugo. Programa que yo me acabo de enterar. Matías llamó cierta vez y perdió. Exacto, sí. La noticia es que perdió, que jugó. Claro. A todo esto nos reímos, ¿no? Las dos son noticias. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Contá toda tu experiencia, por favor. Claro, pero contalo, por favor. Contá. Todo empezó cuando un compañero mío llamó y participó y también perdió. ¿Lo conozco? Sí, Lucas. Oh. Ah, mira. Quedamos muy emocionados, como siempre le echamos la culpa al juego, al teléfono que no respondía. Ajá. Y a todo lo que se le echaba la culpa. Y entonces yo quedé con que quería probar, quería llamar, quería ver. A ver qué onda. Claro. Y me acuerdo que había varios juegos. Y había uno que era muy difícil, yo me acuerdo, era muy difícil, que era uno que... Hugo venía de frente, lo perseguía una roca. Totalmente. Y uno tenía que ir viendo a los costados qué era lo que venía. Es el más de huevo. Exacto. De huevo. Sí, es el más difícil de todos. Ese es el que me tocó a mí. No. Exacto. Y bueno, creo que habré pasado la primera pantalla y a la segunda ya. Claro, porque había niveles que estaban subdivididos en varias pantallas, claro. Dos o tres pantallas. Y además, después con la bruja. Bueno, sí, la bruja. Sí. Por ejemplo, el del lobo aerostático, digamos, que tenías que pasar primero una seguidilla en un cañón, digamos, y a lo último ibas bajando por un, no sé, que era una especie de túnel hecho de rocas. Exacto. ¿Y qué era lo que te ganabas si ganabas? Una bicicleta. En el día era una bicicleta. Pases para hacer shots en Parque de la Costa. Ah, muy cierto. Bueno. Sí, sí, muy sí, bueno. Sí. Juegos, revistas del Magic, si participabas. Para, yo no me acordaba que el Magic tenía una revista. Sí, tenía una revista, muy buena. No, sí, sí, yo la compraba. Sí, sí. Yo la compraba, muy buena. Y es más, venía con fascículos especiales de nivel X. X-Men iba a decir, de nivel X. De nivel X. Sí. Y después, al último día del mes. Pero, pará, perdón, me quiero retrotraer. ¿Pasaste, perdiste las tres vidas o llegaste a la final del...? No, perdí las tres vidas. Sí, sí, sí, no, ni, no llegué ni a ver a la bruja. Sí, sí. Bueno, ¿y? Cosas que pasan. Sí, no. Bueno, yo me acuerdo, la verdad que a mí no me gustaba jugar con Hugo, pero hay veces que venía antes que Dragon Ball, así que... A veces algo bien. Claro. Propuesto estratégicamente. Obvio. Lógicamente. O sea, miraba siempre. Claro, exactamente. Te comías 5 minutos por lo menos hasta que empezaba Dragon Ball, una cosa así, y algo miraba. La verdad era eso. Era la verdad, sí. Pero la verdad que nunca me gustó. Pero me recuerdo que. Y ahora me olvidé completamente lo que iba a decir, pero bueno, no importa. Eso pasa. Que no te gustaba porque vos en realidad mirabas Dragon Ball. Pero no te gustaba jugar con Hugo, o sea que te fumabas 5 minutos antes o después. Exactamente. Y no recuerdo que venía. Iba a decir algo y ya. Bueno, es así. Bueno, que lo mirabas. Es así la vejez. Decías la vejez, que te lo mirabas, que te gustaba. Acá. No. ¿Tienes la libretita? Voy a ir a cobrar la jubilación. Tengo frío y miedo. A todo esto quiero que Santi nos cuente su experiencia en este evento de cómics que se realizó, donde se encontró con Gaby, la conductora. Sí, el tema es así. Todo esto viene a colación del regreso del canal Magic Kids, un grupo de fanáticos. Han decidido armar, esto fue hace cosa de dos meses, hace varios años, el regreso del canal por un día. Es decir, agarrar material original del canal Magic, que había sido previamente grabado, y emitirlo vía streaming, como hacemos nosotros con Bender FM, armado de manera tal que parezca de una continuidad del canal durante un día para la... Como ver el Magic por un claro, día. Claro, el beneplácito de los que veíamos ese canal entonces. La cuestión es que tanto... Hernán Molina como Matías Salazar, que es el archivista encargado de recopilar buena parte de esas imágenes. Bueno, esto fue en junio, armaron una transmisión especial y todo el día emitieron material del canal, desde X-Men, utilizando imágenes del Magic del 95. Ah, muy bueno. Hasta, por ejemplo, episodios de Dragon Ball Z, Ramón Medio, Nivel X, Slayers, el club del anime donde pasaron Slam Dunk, de todo. Paréntesis, para mí tendrían que hacer lo mismo en algún momento, pero con Locomotion. Material ahí. Yo lo sé porque yo les he cedido cierto material a ellos y de Locomuyo también debería haber. Había un proyecto, pero la verdad que no volvió. Pero, del Magic, la demanda fue absoluta porque se registraron picos de 2.000 y hasta 3.000 televidentes cuando pusieron en el aire Sailor Moon. Esto fue recuerdo que o sea, en los portales de noticias salió la noticia de momento, ¿no? Sí. Tuvo bastante difusión, digamos. Tuvo mucha difusión, pero lo que pasó fue que el streaming no dio abasto, porque claro, ellos pensaban que iba a haber una demanda. Un círculo reducido. Un nicho, digamos, moderado, un nicho de gente que como nosotros lo iba a ver. Claro, no imaginó que iban a ser miles. Claro. Entonces, claro, el servidor se empezó a caer y las personas que estaban encargadas de la transmisión fueron abriendo durante ese día otros servidores para que la señal se siguiera virando. Entonces se vio ese canal de manera un poco, digamos, si bien fue continua, fue espaciándose un poco la emisión porque se iban buscando servidores nuevos. Claro. Esto responde a lo siguiente, a que no hay en la Argentina un canal para chicos que sea similar a ese canal. La cuestión es que va a volver el Magic Kids, esto va a ser el 25 de agosto, un día que va a ser creo que feriado, donde van a emitir el material ya en alta calidad, ¿no? Con el logo original, o sea, y han conseguido dar con Gabriela Roife, que es, como decíamos, la conductora de A Jugar con Hugo, a quien pude conocer. Esto fue en la Feria Gamer del 10 de julio, en el Hotel Bowen, donde se hizo esa feria, donde los encargados del proyecto Magic Kids por un día hicieron en vivo una especie de capítulo de A Jugar con Hugo, donde los muchachos, que ya somos boludones de 30 años, íbamos para jugar con ese juego y de paso conocer a quien hasta podría decir fue nuestro primer amor. Sí, sí. Así, y lo dejamos a su interpretación. A su interpretación. El primer amor, Gaby Roife, a la 1:30 de la tarde y a las 7 de la tarde, todos los días durante varios años. Sí. Macanuda, encantadora, ella saludó a todos y absolutamente a todos aquellos que se acercaron para sacarse una foto y conversar. Y la primera en hacer el chiste fue ella, dijo: estamos todos más grandes. Y ella contaba que era toda muy buena la gente del canal y que hacía y que se divertía mucho con el locutor que hacía de Hugo. ¿Qué pasaba? El locutor que hacía la voz de Hugo, que es el personaje de Hugo, es un personaje que viene creo que de Alemania, de algún país. Dinamarca. Era un locutor que tenía como unos sensores en la cabeza y en las manos y se iba moviendo Hugo en relación a los movimientos que hacía el locutor, que estaba obviamente fuera de cámara. Eso y obviamente hubo gente que jugó, que llamó, que ganó, y hizo, hay alguien que haya ganado acá, y había alguien a lo lejos que alzaba la mano, que ya tenía barba y estaba casado y con una hija, pero digo, bueno, se está preparando eso, la vuelta del Magic, con emisiones de programas como Nivel X, como el Club del Anime, versiones nuevas con, en algunos casos con otras personas. Y en el caso de A Jugar con Hugo, con Gabriela Roife. Ah, muy bueno. Directamente. Bueno. No sabía, muy bueno. ¿Puede ser que sea el 15 de agosto y no el 25? Porque el 15 yo por lo menos me fijé recién en el celular, tengo ahí el feriado. Ahora me voy a fijar bien en la fecha. Pero hay un tráiler del proyecto Magic por un día que no sé si lo vieron, que promete un montón de cosas que implican series que ya conocimos y estrenos. Se sabe que el Magic va a estrenar capítulos nuevos de Hunter x Hunter, que es una serie que a ustedes les gusta mucho. Pero de la nueva serie o de la vieja. La nueva serie, o sea, claro, la vieja en realidad la terminaron de pasar en el Magic. La pasaron entera. Ramos Medio. En el Magic la pasaron. En el Magic también, ¿eh? Sí. Estuvo en Animax y en el Magic. Ah, mira. Sí. Y Yuyu Hakusho. Ah, mira. Que pero esa no estaba en el Magic. No estaba en el Magic. Pero era lógico que. Digamos, era como para el Magic. Era el lugar donde debía estar originalmente y no Cartoon Network. Exactamente. Como Kenji. Claro, también. Exactamente. Que es emparentable a la novia que nunca tuvimos. Por ejemplo. Claro. Una la cuestión es que de eso se ocupó la gente de Atención 1234, Clásicos en VHS y. Bueno, desde ya. Y el señor Diego Morales, que es productor de el programa Una Tarde Cualquiera en la televisión pública, que están armando la vuelta al canal. No sé si vieron el tráiler de Magic por un día. No tuve el gusto. Si quieren lo podemos ver y lo comentamos. Total. Mientras estiren un poco, así lo pongo y los oyentes lo van a escuchar, básicamente. Dale. Bueno, estamos viendo a Santi que está buscando. No, yo quería contar que, entre paréntesis, aunque parecen abobadas, se siguen haciendo juegos de A Jugar con Hugo. Yo estuve buscando el otro día, sí, por eso me acordé lo de Dinamarca, porque es oriundo de ahí el formato que se vende a diferentes países. Y el juego se sigue haciendo, obviamente hay nuevos juegos con... Santi se va. Hay algo. Sí, bueno, ahí viene. Hay nuevos juegos, obviamente, con mejores gráficos. Gráficos que parecen, no sé, de Play 2, 3. Pero la temática es la misma. Es Hugo, creo que ahora está con los hijos de grande, digamos. Creo que puede seleccionar a los hijos incluso. Un boludo grande ya está. Claro, claro, sí. Siempre secuestran a la madre, pobre. Así que sí, la temática es la misma. Pero bueno, es interesante compartirlo. Ahí sigue habiendo juegos de Hugo. Es casi como Búsqueda Implacable, pero... Exacto, pero con Hugo. Sí, sería un Liam Neeson, pero bueno. Para la forma de duende. Claro. Ahora, mi pregunta, o sea, me acordaba que, bueno, que ahora que Lavi dijo que participó en Jugar con Hugo, cosa que nunca había dicho hasta este momento. Sí, acá tenemos. Era un secreto bien guardado. No, y esperen que Mati después va a hacer otra revelación al final del programa. Ahora, un poco de miedo. Yo recuerdo que en Nivel X estaba lo del concurso de Daytona, digamos. Sí, o sea, muy bueno. No sé si llegaron a ir alguna vez ustedes. No, yo no jugaba, no jugaba bien eso, pero sé que era muy... Yo jugaba, modestia aparte, jugaba muy bien. Ah, y... ¿A Daytona? Sí. ¿Al 1? Al 1. Siempre, sí, era, jugaba... siempre era el 1 el formato, el circuito fácil, ¿no? Creo que sí. Era así. Yo jugaba en expert y en manual. Pero, bien. Ahora, obviamente, agarro el básico y me choco contra la pared. Pero bueno. Pero no, nunca pude ir porque siempre veía esas colas enormes y decían a... Yo no quiero pasar frío en una... No, estaba hasta la mano de gente, ¿no? Nunca. Y además yo me acuerdo que veía Nivel X, digamos, cuando era chico. Y recuerdo que sí me hubiera gustado participar, obviamente, porque me gustaba el Daytona. Sí. Digamos, la esa. Pero recuerdo que no me gustaban los episodios de Nivel X cuando justamente se centraban en el tema del Daytona. Digamos. Era como que... Aburrida, ¿no? Y sí, pero muy aburrida. Si no tenías a alguien conocido ahí, o si no estabas ahí... Era ¿no? la misma, claro, lo cambiaba, digamos. Y era, me acuerdo, una vez por mes más o menos que lo hacía. Sí. ¿Y te regalaron una Xbox? Xbox. ¿Había Xbox en ese momento? GameCube. Claro. Eso sí, no. Es la que nadie quiere. Claro. En ese momento la quería. Claro. ¿Cómo no? Te regalaba para. En ese momento, ¿te regalaron una GameCube? ¿Vos no la querías? Sí, bueno, pero digo, bueno, qué sé yo, creo que la Play era la onda, la Play 1. Sí. Pero, no sé, o la Nintendo 64. Bueno, no me acuerdo. Sí. ¿No? También no, llamada Ultra 64. Bueno. Época. Bueno, tenemos el tráiler. Bueno, quiero verlo, Santi. Lo vamos a poner, ustedes lo van a escuchar. Y termina y regresamos, ahí va. En el Magic, un mes para jugarse con todo, para ser gamer como nunca antes, para llenar nuestros ojos del mejor anime al estilo Magic. Llega a Jugar con Hugo 2016, nueva temporada, el éxito del Magic. Jugate desde tu casa, traspasá la pantalla y ganá fabulosos premios. Llega Nivel X 2016, un nuevo ciclo mucho más informativo y lúdico, con todo lo que un gamer debe saber. Y siguen los estrenos. Llega el Club del Anime 2016, porque necesitabas ese espacio para hablar de tus series favoritas. Las mejores aperturas, los clásicos de siempre y claro, el anime revive en el Magic. Y hay más. Llega la primera ficción original del Magic. Llega Perdidos en el Pasado. Desde hace 60 años, la historia audiovisual de la Tierra viaja en señales analógicas a través del universo y tres jóvenes activistas se proponen capturarlas. Lo lograrán y más. Llega un estreno exclusivo para Latinoamérica. El nuevo mundo de Big Man, doblado en español latino por el proyecto Magic por un día. Y por supuesto, los clásicos de siempre. Dragon Ball, Sailor Moon, Ranma y medio, Alf, El Chavo, Estás Arrestado, Escaflow, Power Rangers, La Pantera Rosa, Quito Pizzas, Zona Virtual, el estreno exclusivo de Yu Yu Hakusho y mucho más. Así será agosto 2016 en el Magic. Algo grande para vos. Nótese que dice algo grande para vos, porque si dice algo grande para los chicos, claro, los chicos ya tienen 30 y se las patean. Claro. Pero bueno, ese es el tráiler de Magic 2016. Me encantó, muy bueno. Es para destacar que trajeron al locutor original del canal para armar esto. Eso te iba a preguntar, ¿es el mismo locutor? ¿No? El mismo locutor. Sí. Y está como ese gustito a nunca se fue, ¿no? Sí. Sí. En realidad tiene que ver con esto, con que este trío, que son por un lado Hernán Molina, Matías Salazar y Vigo Morales, se cargaron el rearmar esta idea del canal, convocando a la gente de La Corte. La Corte fue la productora que produjo, valga la redundancia, A Jugar con Hugo. también Pramer, ¿no? Pero bueno, todo, ya lo vimos, los clásicos de siempre, más alguna que otra ficción, que veremos cómo le va. Y algo que es un poco polémico, como es Nivel X sin los conductores originales, es una apuesta, puede salir muy bien, como más o menos. ¿Qué le costaba llamar a Mariela del Carril otra vez? Sí, ¿qué debe estar haciendo? La verdad, ¿qué debe estar haciendo? Llámela, vamos. Están viajando por el mundo, porque bueno, los que la seguimos en Twitter. ¿Qué viaja? Sabemos. Sí, ¿qué sí, sí, sí. ¿Pero qué, de qué trabaja? No, no tengo idea. Ah, bueno. La seguimos, no la stalkeamos. Sí, pero podrían haber llamado a Leonel Campoy. Sí. Exacto. Puede ser, puede ser. Sí, yo creo que Leonel Campoy se prestaba. Para mí se copaba, ¿eh? Sí. Y Natalia también. Sí. También. Sí. Pero voy a lo siguiente. Bueno, a lo que voy es que es prometedor, porque esto marca que tiene que regresar un canal así, que no hay. Está Tate T, que es un canal que no están dando del todo lo que a uno le gustaría. Me estoy acordando lo de Mariela del Carril. ¿Qué cosa? Que también la sigo. Y que estuvo en Japón hace poco. Claro. Pues tiene cuenta de Twitter, después lo vamos a dar para que también estalque, ya que estamos. Lo vamos a stalkear en vivo, no se lo pierdan. Justamente. Pero decíamos, vuelve este canal, por lo menos por un día. Es jodido que vuelva un canal así, sobre todo por el costo de derechos. ¿Cómo es el mundo de Big Man? Eso, sí. El tema es así, el año pasado se filmó un capítulo del mundo de Big Man, el mundo de Big Man original, con Paul Salum, que es el nombre del actor, y se ve que le han buscado la vuelta para doblarlo al castellano, no sabemos de qué manera, y bueno, eso va a estar en el aire. Se hizo un capítulo igual. Y Lester se murió, ¿no? Claro. Sí, Mark Rix se murió en el 2004, pero... Una pena. Sí, bueno, el ratón Lester que era el alma del programa. Era el alma del programa, sí. Era un gran programa en el mundo de hoy. Era un gran programa. Bueno, bueno. Sí. Yo supe lo que era la inercia gracias a él. Yo aprendí muchas cosas. Yo de la termodinámica. Exacto. Pero bueno, la cuestión es que vuelve el canal con todas estas cosas y todas estas series. Así que estaremos mirándolos. En este caso tengo entendido que no es que van a pasar los tapes originales, sino que lo que van a hacer es agarrar material en digital, así se dice, y ponerle el logo de la estrellita y toda la estética, claro, del canal. Está buena la idea. Así que eso es lo que se viene. Y estaremos obviamente pendientes en el momento. Pendientes, por supuesto. Así que pueden ingresar en la página, que es facebook.com, creo que es /MagicKidsOK. Se llama Proyecto Magic por un día. Y tiene como objetivo poner al aire de vuelta el canal, que debe ser complicado. En materia de costos, ¿no? Supongo. Los derechos. Claro, eso. Igual acá no creo que haya. No creo. ¿Vos decís con el tema de la transmisión? Sí, para yo. Y... yo creo que no pasa nada. Pero. En ese sentido, pero. Que se pueden comer algunas, se pueden comer algunas en el futuro, no sabemos. Y pero somos 500.000 que los vamos a defender. Hay que preguntarle a Jorge Contreras, el que. Bueno, se contactaron con él, ¿eh? Ah. Sí. Me acuerdo que le hacían entrevistas en la difunta revista Láser. Bastante odiado en su momento. Ah, ¿sí? Y sí. Por poner cocomiel. Claro. Bueno, pero. Bueno. Yo igual quiero decir algo. Yo recuerdo que le mandaba mails preguntándole por posibles estrenos y contestaba. Decía, hola Sandeo, ¿qué tal? Mirá, te cuento que Robotech viene en agosto. Ah, muy bien. Sí. Copado. Yo excitado a más no poder. No había Twitter en ese. No había Twitter. Lo bueno es que en el nuevo club del anime no va a estar Leandro Roberto diciendo boludeces. Claro. ¿Te acuerdas? Claro. Sí. Pelotudo. Ese es que lo hacía para que lo echen del programa. Sí, así parece. Ah, bueno, eso lo contó en su revista. Sí, así es. No somos muy fans. Y por cierto, no es el basquetbolista. Y no se va a quedar listo. Claro, exactamente. Escuchamos un poco de música, ¿les parece? Me parece. Y retomamos el aire en instantes, nada más. Vamos a escuchar, tenemos de todo, pero me parece que está bueno escuchar esta canción que pertenece a la banda sonora Pulp Fiction. Pienso en John Travolta, pienso en Uma Thurman y necesito frotarme un vaso de whisky en la frente. Esto es Son of a Preacher en Bender FM. Son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, that's when Billy would take me walking. Out through the backyard, we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see, he was. Yes, he was.